vamos a bailar. Este ritmo de la gallina. Venga, que vamos a bailar. Este ritmo de la gallina. Es un ritmo muy calientito. Que se baila ay de brinquito. La gallinita, gallinita, nadie la deje de bailar. La gallinita, gallinita, verán que sí le va a gustar. Nadie la deje de bailar.